Bienvenidos a la lección número 6 que nos habla de la luz solar. Nadie desea tener cáncer de piel y nadie desea una piel envejecida y arrugada. Una de las advertencias frecuentes que recibimos es tener cuidado del sol. Entonces intentamos protegernos del sol con antisolares, nos cubrimos bien o simplemente permanecemos dentro de una habitación. Pero ¿cómo puede algo tan maravilloso como la luz solar ser tan dañino a nuestra salud? La luz del sol es nuestra principal fuente de energía sin la cual no sería posible la vida. La luz del sol es indispensable para que nuestro organismo produzca vitamina D, la cual es indispensable para la absorción de calcio necesario para mantener el correcto funcionamiento del cerebro y el mantenimiento del sistema óseo. Cuidado, los excesos y falta de cuidado podrían ser más dañinos que sus beneficios. Los beneficios de la luz solar: regula la temperatura y la humedad, manteniéndolas a niveles que permiten la existencia y la preservación de la vida. Fabrica la vitamina D a partir del colesterol y de algunos esteroles derivados de las plantas que se depositan debajo de nuestra piel. La vitamina D ayuda a la absorción del calcio y el fósforo en los intestinos. Estimula la glándula pineal para que produzca melatonina, la cual aumenta la producción de glándulas endocrinas que estimulan las funciones vitales. La melatonina también retarda el avance del cáncer. Juntamente con ejercicio activo, la luz solar es una ayuda importante para tratar la depresión aguda y crónica. De hecho, las variaciones estacionales de la cantidad de luz pueden tener un efecto profundo en su salud mental. En cantidades adecuadas, la luz solar hace que la piel se mantenga suave y flexible y le imparte un brillo saludable, aumentando su resistencia a las enfermedades infecciosas. Fortalece el músculo del corazón, aumentando su eficiencia y rendimiento. También tiene a normalizar la presión sanguínea. Fortalece el sistema inmunológico, aumenta la capacidad que tienen los glóbulos rojos para transportar oxígeno. Hace que los neutrófilos sean más eficientes en la ingestión de gérmenes, aumentando el número de linfocitos B y T en la sangre. Reduce también en los diabéticos el nivel de azúcar y tiende a normalizarlo en los que sufren hipoglucemia. ¿Cómo aprovechar la luz solar? Nunca mire directamente al sol. Puede provocar daños a la retina y al nervio óptico. Abra su habitación al sol. Ningún cuarto es adecuado para servir de dormitorio, sino puede abrirse de par en par cada día para dar acceso al aire y a la luz del sol. Dosifique su exposición al sol. Una prolongada exposición al sol puede dañar la piel e incrementar el riesgo de cáncer de piel. Tome baños de sol antes de las 10 de la mañana y después de las 3 de la tarde, cuando los rayos solares caen en forma oblicua. Hágalo con la menor cantidad de ropa posible. Evite el sol del mediodía. Escoja el mejor horario, busque el mejor lugar para un baño de sol. Ponga su cuerpo al sol, 5 minutos de manera frontal y otros 5 minutos de espalda. Vaya aumentando de 5 minutos cada día hasta llegar hasta 30 minutos por día. Beneficios en la mujer embarazada. Para la mujer embarazada es casi obligación la práctica de los baños de sol. Todos los problemas circulatorios y digestivos que el embarazo lleva consigo, debido fundamentalmente a la situación de los órganos del vientre, hallarán remedio en la helioterapia, ya que facilitará la digestión y la eliminación de las sustancias perjudiciales por transpiración, lo que contribuye a reducir el trabajo del riñón. Además, se producirá un aumento de vitaminas que beneficiará tanto a la madre como al niño, y lo que es muy importante, se regulará el mecanismo de fijación de calcio y del fósforo, que permite una buena formación de los huesos del nuevo ser y evitar la descalcificación de la madre. En otro aspecto, la luz solar regula el estado anímico. El ánimo es la mejor medicina. Salomón. Llegamos a la parte del ejercicio de aplicación bíblica. Con el apoyo de tu Biblia, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo protegió Dios a su pueblo de los rayos del sol del desierto? La respuesta la encontramos en Nehemías 9:12. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Entonces, así vemos cómo lo protegió, ¿cierto? La pregunta número 2 nos habla de: algunos atribuyen al sol propiedades divinas. ¿Qué nos indica nuestro Dios sobre la oración de los astros? La respuesta la encontramos en Segunda de Reyes 23:5, Jeremías 31:35 y Salmos 19:1. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco y a todo objeto de los cielos. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces vemos que el único que merece la gloria es nuestro Padre Celestial. La tercera pregunta nos dice, Dios es quien a través del sol nos da vida. En la tierra nueva, ¿qué pasará con el sol? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y vemos que no habrá sol, sino que Dios será el que ilumine cuando estemos en el cielo, ¿cierto? Pregunta número 4 nos habla, la Biblia compara el poder de Dios ha otorgado al sol con el Salvador. ¿Qué beneficios traería entonces la luz de Jesús sobre la humanidad? Porque de donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Eso lo encontramos en Malaquías 1:11 y Malaquías 4, versículos 1 y 2. Y la pregunta número 5 nos habla, cada noche y cada madrugada deberíamos adorar al Creador del Sol. ¿De qué manera nos dirigimos a Dios al ponerse el sol y al amanecer? La respuesta la encontramos en Salmos 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Isaías 50, 4 y 5. Jehová el Señor me dio la lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. También encontramos otra cita en Efesios 4, 26. Jehová al Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde y me volví atrás. Y la última la encontramos en Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Orad sin cesar. Mi decisión personal, buscaré a Dios cada mañana antes de salir el sol y después tomaré un baño de 5 minutos diarios y gradualmente iré incrementando el tiempo hasta lograr un máximo de 30 minutos tomando el sol en ambiente saludable cada mañana. Con esto llegamos al final de esta lección de la luz solar. Esperamos para una próxima emisión. Que Dios les bendiga.